enfermería acá de la Cruz Roja. Carrerón tienen acá en la Cruz Roja de Enfermería porque les sirve para todo el mundo. Están con nosotros Dayana Vega y Abigail Benítez, que van a hablar de un temita realmente importantísimo y que a veces hasta nos preocupa, que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿eh? Bueno, ¿cómo están, chicas? Un gustazo tenerla en el programa. ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, yo soy Abigail. Perfecto. Bueno, un gusto estar acá. Bien ahí, ¿eh? La verdad. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana. La verdad que también un gusto poder estar acá y tratar sobre este tema. Ahí está. Qué bueno que se hayan metido con un tema que vos sabés que está generando muchísima preocupación y está bueno contarle al oyente y a la gente de qué se trata, qué causan este tipo de infecciones. Ahí recién aclarabas fuera del aire, me gustaría que aclares esto de enfermedad de infección. Bueno, en primer lugar aclarar que las personas, todos en realidad, le decimos que son enfermedades de transmisión sexual. En realidad no son enfermedades, son infecciones de transmisión sexual por el agente que causa esta infección. Las infecciones son causadas por distintas agentes, digamos, por virus, bacterias, hongos y parásitos. Todas las enfermedades, infecciones de transmisión sexual, se contagian por un distinto agente. En este caso, viste que empezaron a surgir las palabras, bueno, el VIH como por ahí, pero poner la gonorrea y estas cuestiones, ¿se pueden ir explicando eso? Poner la gonorrea puntualmente. Bueno, la gonorrea es una infección, está causada por una bacteria. Esta afecta principalmente a las que son las membranas mucosas del tracto genital, ¿no? Así como también las del recto y la garganta y los ojos también. En muchos casos esta suele ser asintomática, es decir, que no va a presentar ningún tipo de síntomas. En el caso de que presenten, en las mujeres se manifiesta con un flujo vaginal inusual, ¿no? De color amarillento verdoso, también un dolor o ardor al orinar y un sangrado entre los periodos menstruales. En caso de los hombres se manifiesta con una secreción en el pene, también de un color amarillento verdoso y dolor y ardor al orinar. Esta infección se transmite a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. Y también de la madre al hijo en el parto, ya que puede infectar los ojos del recién nacido. Mira vos. Qué dato, ¿no? Importantísimo. También hay otro tipo, clamidia, ¿puede ser? Clamidia, muy ahí bien. Está. Contanos también sobre eso, ¿no? Porque después vamos a hablar de cómo la prevención y todo eso. Pero vamos con ese temita también. Muy bien. La clamidia es otra infección que es causada también por una bacteria que no es la gonorrea, digamos, es clamidia. Se transmite por tener relaciones sexuales sin protección. Ese sería el medio de transmisión. Y los síntomas, bueno, por lo general no presentan síntomas. Ni los hombres ni las mujeres cuando tenemos este tipo de infección. En algunos casos puntuales, el cuerpo, digamos, te demuestra que tenés esta infección. En los casos de las mujeres pueden presentar dolor o quemazón al orinar y secreción vaginal amarillenta. Y los hombres, por lo general, no presentan síntomas. Así que digamos que para los hombres la clamidia es una infección silenciosa. Perfecto, perfecto. Esto, más allá que ahora siguen, porque la verdad que nos trajeron un programa bien armadito, se hacen con análisis, eso se detecta. Sí, sí, más adelante vamos a aclarar, digamos. Perfecto, eso está bueno. Ahora vamos puntualmente por cada infección, porque también está la sífilis, que viste que empezó a hablarse también de este temita sumamente preocupante. ¿Podemos aportar puntualmente sobre la sífilis? Sí, bueno, la sífilis también es otra infección bacteriana que se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el recto, el ano, los labios o la boca. Los síntomas suelen ser la aparición de estas úlceras infecciosas, también la erupción cutánea, la fiebre y los ganglios linfáticos inflamados. Mira. Bueno, se transmite a través del contacto sexual directo, como dijimos, con estas úlceras infecciosas. Mediante las relaciones vaginales, anales u orales, ¿no? Esto ha sido, ¿se acuerdan cuando hablábamos los españoles que vinieron a América? La sífilis hizo estragos en los pueblos originarios, ¿no? Para hacer un paneo histórico. ¿Se genera preocupación por la aparición, la erupción de muchos casos de esto? ¿Están al tanto de eso? Sí, realmente elegimos este tema para charlarlo. Es un tema importantísimo que por ahí es difícil de llegar y hablar. Por más en el momento en que estamos, es difícil de charlar estos temas, así que bueno, elegimos este tema para poder transmitirlo a la comunidad, porque es un tema que realmente está preocupando. Desde el Hospital Mas Bernat dieron a conocer la cantidad de casos, por eso es que elegimos este tema. Es algo que fue un brote increíble de infecciones de transmisión sexual. La verdad que sí, terrible. Está bueno traerlo, en este caso, a un medio de comunicación. ¿Qué es la tricomaniasis? También es un tema de infecciones de transmisión sexual. Muy bien, la tricomoniasis, a diferencia de las otras infecciones que recién estábamos nombrando, que eran causadas por una bacteria, esta es diferente, es causada por un parásito. Así que es importantísimo saber diferenciar qué causa, digamos, cada infección. Se contagia de persona a persona a través de relaciones sexuales, obviamente sin protección. Muchas personas no presentan síntomas, otras sí. Los síntomas son: en la mujer, secreción vaginal, dolor al orinar, mucho olor vaginal. Eso es una característica importante de la tricomoniasis en las mujeres. Y en los hombres produce mucha comezón e irritación en el pene. Así que bueno, esos son los síntomas claves, digamos, para saber sobre la tricomoniasis, que es causada por un parásito. Ahí está, mirá qué diferencia, ¿no? Estábamos hablando parásito y ahora nos metemos con, por ahí, la que tuvo un impacto fuertísimo, como es... Bueno, primero está el VPH, ¿no? Ese también es un temita, y después vamos a tener también lo que es el VIH-SIDA. Pero háblenme un poquito del VPH. Bueno, el VPH, que es el virus del papiloma humano, son un grupo de virus relacionados entre sí, ¿no?, que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen dos categorías de VPH por transmisión sexual. Tenemos el VPH de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. Y después tenemos el VPH de alto riesgo, que puede causar distintos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, de boca o de garganta. Ahí hay un escenario, ¿no?, de recomendación a las mujeres, más puntualmente, de un control periódico de esto, ¿no? Claro. Y bueno, los síntomas son la aparición de estas verrugas en los lugares que mencionamos. Y se transmite por el contacto de piel con piel mediante las relaciones sexuales y también a través de un corte o una abrasión o un pequeño desgarro en la piel, ya que eso, digamos, que facilita más la entrada del virus al organismo. Seguro, ¿no? Contacto de flujo, como se dice, temita, ¿eh? La verdad que buenísimo, ¿eh? Y bueno, ahora, obviamente, por ahí, por la publicidad, pero también gravísimo cómo nos atraviesa, que afecta, obviamente, al sistema inmunológico, vamos a hablar del VIH, ¿no? Bien. Del SIDA. Sí, el VIH es un tema súper importantísimo. Todas las infecciones en realidad son importantes, pero por el rebrote que tuvo justamente que estábamos mencionando, fue un brote increíble de VIH, por eso es que es importante hablarlo. Es importante también aclarar que no es lo mismo una persona que tiene VIH y una persona que tiene SIDA. Por ahí confundimos en decir, tiene SIDA o tiene VIH. En realidad, el VIH es cuando el virus ingresa al organismo, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Quiere decir que este virus ingresa a nuestro organismo y daña un glóbulo blanco, que es el encargado de darle las defensas a nuestro cuerpo. Bien, y el SIDA es cuando el organismo ya está totalmente destruido por este virus. Cuando una persona es positivo en el VIH y no se trata, el organismo se va destruyendo, se le van destruyendo todas las defensas, por así decirlo, y esa es la etapa terminal. Seguro. Es cuando una persona tiene SIDA realmente. Seguro. Bueno, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Perdón, esta infección es al estar en contacto con los fluidos corporales de la persona que está infectada. ¿Cómo podemos estar en contacto? Al tener relaciones sexuales sin protección, al estar en contacto con sangre contaminada por esta persona y de la madre al bebé en el embarazo. Queremos aclarar que sería un embarazo de una mamá que no esté controlada, que tenga el virus y no esté controlada, digamos, lo transmite al feto. En el caso, está bueno la aclaración que hiciste. Yo te pregunto, en el caso de si hay un control y todo, puede darse que no se transmita. Tal cual. Bien. En el caso de una mamá que es positivo en VIH y está controlada y medicada, no. Tranquilamente el bebé nace sin... Bien. Bien, buenísima esa aclaración. Bueno, y saber que tenemos SIDA, digamos, VIH, los síntomas son importantísimos saberlos porque son diferentes a todas las otras infecciones. Bien, buenísimo. Entonces son fiebre alta, sudoración nocturna, mucha sudoración nocturna, mucho cansancio, mucho dolor muscular también y que es clave también en esta infección es la pérdida excesiva de peso. Así que bueno, son síntomas que no lo dan las otras infecciones, pero esta sí. Y son puntuales a tener en cuenta para ir a hacerse, ¿no? El tema del testeo. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Obviamente que en esto juega un rol clave la prevención, ¿no? Abigail, bueno, vas a contar de la prevención. Está buenísimo esto porque esto juega un rol clave. ¿Viste la frase? Mejor prevenir que lamentar. Dale, te escucho. Bueno, la prevención en general es el uso correcto, uniforme y constante del preservativo, que es el único método de barrera ante todas estas enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Bien. Así como también, como dijiste vos, un control periódico médico entre un año cada 6 meses. En el caso del VPH, en nuestro calendario nacional de vacunación, está la vacuna que se debe colocar a los 11 años, tanto para niñas o como para niños. Pero sí, el preservativo es el único método ante todas estas enfermedades e infecciones. Ahí está, ¿no? Recordemos, hay ahí una deficiencia que nos han dicho, antes se entregaban gratuitamente, lo conseguían en otro lado. Hay que seguir con esas políticas, es una opinión totalmente mía. Bueno, hablamos de todo y una gran explicación de todas las infecciones. ¿Qué hacer si de estos síntomas que ustedes nos describieron? ¿Cómo avanzar con esto? Bueno, en caso de que se presente algún tipo de síntoma, hay que consultar al médico inmediatamente, ¿no? Bien, bien. Para llevar un control. En el caso que se detecte cualquiera, sabemos que hoy el VIH no tiene, si no podés llevar una vida totalmente normal, con esto, algunos hablan de cóctel, de pastillas y medicamento. En los otros casos, ¿cómo estamos con la medicación, la cura o la no cura de esto? Viste que vos decís, es una infección, llevamos con el antibiótico, que ustedes eso lo saben. Hay así algunos casos, sabemos que el SIDA no, por ahora se está investigando muchísimo, pero no. En las otras hay así tratamientos y estas cuestiones. Bien, está buenísimo aclarar también, todas llevan un tratamiento diferente, claro, ya sea de antibiótico, otro tipo de droga, digamos. Así que bueno, lo clave sería consultar con un médico, no automedicarse, porque la idea nuestra era aclarar que no es todo lo mismo. No es porque tengo un flujo vaginal, tengo cualquier tipo, ¿no? Para eso están los médicos, digamos, para que te digan qué es lo que realmente tenés y cuál es el tratamiento a seguir. Todo, obviamente, tiene su tratamiento. Y es importante, porque más allá de lo que nos contó, es importante el tiempo en esto, mientras lo antes posible te hagas el chequeo, el testeo, ¿es importante eso? Sí, es muy importante en caso de la sífilis. Bien ahí. Donde más temprano lo detecte, mejor va a ser, porque si está en una etapa tardía ya es más complicado porque ya afecta a lo neurológico y demás. Viste, buenísima la aclaración. Háblenme de los testeos, ¿no? Primero que son importantísimos para también hacer una barrera, pues si no sé, ¿hay lugares específicos y eso? Bien, para los testeos... Sí, dale, no te hagas problema, Diana. Bueno, obviamente ir a algún centro de salud, consultarlo con un médico, se realiza un análisis de sangre, digamos, pero también destacar que nuestra institución, que es Cruz Roja, que acá la sede está en Concordia, en Entre Ríos 238, donde nosotras estudiamos, realizan testeos los días martes y jueves por la tarde, son gratuitos, son confidenciales, da el resultado en el momento. Son, bueno, los días martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. Así que, bueno, es importante también sobre en algún síntoma del VIH, digamos que son claves los síntomas, poder realizarse un testeo y, bueno, ahí en Cruz Roja lo están realizando gratuitamente. Buenísimo. Y en el caso de usted también mucho cuidado al tema de manipular elementos y eso es parte también de lo que es la carrera de ustedes, ¿no? Por estas infecciones puntualmente, ¿o no? Sí, sí, claro. En viste, jeringa, todo, viste que se hablaba mucho en el escenario de la irrupción del VIH, el tema de la heroína, cuando la gente compartía jeringa, dice que hizo un desparramo de la enfermedad importantísimo. En el caso de ustedes, manipulan todos esos elementos. Sí. Mucho cuidado ahí, ¿o no? Sí, obviamente nuestras prácticas por el hospital, los centros de salud, digamos, también estamos en contacto con fluidos, con sangre y con, bueno, estos elementos como las agujas que, bueno, al pincharse, digamos, se puede una persona contagiar también. Pero bueno, sí tenemos todas las medidas de precaución y los materiales de bioseguridad como para cuidarnos a nosotros mismos. Buenísimo, ¿no? Esto de tener práctica, están teniendo constantemente contacto con lo que es la realidad de la enfermería, ¿o no? Sí, sí, tal cual, desde el primer año. Eso es buenísimo. Si yo fuera el profesor, les pongo un 10. Ah, a las buenísimo. Dos. ¿Eh? Bueno, yo quería agregar algo. Dale, sí, sí. Por ahí, bueno, capaz yo también creo lo mismo. Creemos que hubo como un avance en lo que es la ESI, la educación sexual integral, bien, incluso bien. Se ha implementado en las escuelas. Pero yo creo que sigue habiendo como una dificultad, o podríamos llamarlo pudor, vergüenza, incluso la inhibición cuando se habla de la sexualidad en sí y también de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí hemos ido a charlas en las escuelas y se vio que los jóvenes como que les cuesta hablar o pedir consejos acerca de estas enfermedades e infecciones. Y también incluso en los adultos también, cuando ponerle que un joven entra en lo que es la vida sexual, lo primero que se le dice, se le ofrece o se le recomienda es un mundo de métodos anticonceptivos, ¿no? Ya sea pastillas, inyectables, chip, qué sé yo. Pero no se le da información acerca del uso del preservativo, ¿no? Que es la barrera esto que explicaste. Sí, claro, como que dan mucho hincapié en método anticonceptivo, pero no en la importancia del uso de él. Por pensando eso, no dejar embarazada. Tal cual es lo que claro, iba a decir. Y se deja de lado esto, se deja de lado todas las enfermedades que están ahora. Por eso es importante seguir brindando información a la comunidad, tanto adulta y también a los jóvenes. Sí, es un lindo tema para hablar, digamos, en todos los lugares por ahí. Genera así un poco de vergüenza, pero bueno, es importantísimo saberlo y saber también que lo que te protege, digamos, lo que hace prevenir esto es el uso del preservativo. Sin duda. Mirá, hoy yo las anuncié temprano y nos mandaron un mensaje y decían, fíjate qué bueno que vayan las chicas porque hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Desde el 2010 se conmemora cada 4 de septiembre para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano. Así que mirá qué justo que vinieron. La verdad que una coincidencia. La verdad que es pero extraordinario. Chica, la verdad que me encantó. Me encantó a modo de información para nuestros oyentes, para la comunidad. Lo hicieron muy completo y la verdad que muy directo y eso está bueno para hablar de estos temas. Así que la felicito. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer por este espacio. La verdad que, bueno, consideramos que es un buen medio para llegar a la comunidad con estos temas, así que bueno, muy agradecidas por el espacio que nos han brindado. Sí, lo mismo pienso yo, gracias. Perfecto, gracias. Felicitaciones a las dos, la verdad que, y buen cierre de carrera. Muchísimas gracias. Y que después cuando ya sean profesionales de la enfermería, y caiga yo por alguna herida, que se acuerden de la Rael de la radio. Así que felicitaciones, saludo a todo el grupo que están por recibirse de enfermera. Nosotros somos rock and rolleros, así que vamos a irnos con un buen rock and roll. Pablito, todo tuyo, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.